se construye autonomía, así como de las diferencias entre sus contextos. No puede entenderse igual el proceso que se construye en el campo y en la ciudad, en los centros urbanos y en su periferia, en las escuelas y en los barrios. Para que las autonomías funcionen, es necesario tener presente el análisis y la autocrítica constante. Ningún proceso es estático ni perfecto. Es necesario siempre repensarlo y transformarlo, aprendiendo de las demás experiencias, acercándonos, conviviendo, solidarizándonos. Hablamos también de la necesidad de colocar nuestras coincidencias por encima de las diferencias. Es importante construir nuestras organizaciones, pero es más hacerlo cuando eso permite que la organización en su conjunto se fortalezca. Pensamos que nuestros procesos son importantes por sí mismos, pero se vuelven trascendentes en la medida en que se encuentran con los otros, como en este encuentro que se está realizando. Para caminar juntos, hay que aceptar la importancia de no estar de acuerdo y avanzar sobre los ejes que sí nos unen. Hay que hablar, se dijo, entre los que estamos de acuerdo, pero hay que hablar más aún con los que no estamos de acuerdo. Establecer relaciones basadas en el respeto y andar sobre acuerdos mínimos, buscando consensos. Debemos superar nuestras diferencias para identificar juntos que el enemigo está en el poder del Estado y en los instrumentos con que lo ejerce, desde los partidos políticos hasta los aparatos represivos como la policía o el ejército. Trabajar en conjunto sobre la base de objetivos comunes para defendernos entre todos en caso de represión, por ejemplo, porque comprendemos la relevancia que tiene cada una de las luchas, hay que defenderlas. Reconocemos en el pueblo de Cherán Keri y en el proceso que están desarrollando un ejemplo de la necesidad que existe de construir autonomías, pero sobre todo de que la utopía es posible. Que es posible construir el diálogo, que es posible anteponer la seguridad y la justicia, la autonomía a las diferencias, que es posible la organización sin los partidos y también que solo todos juntos y juntas podemos remontar el miedo para avanzar en la construcción de otro mundo que estamos demostrando es posible. Encuentro Nacional de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, Cherán Keri, 26 de mayo de 2012.